Seguimos. ¿Y qué nos falta? ¿Y usted quiere contarla? Sí. Con ustedes, mecánica popular para niños bicicleteros. Voy a leerla. Dale. A darle el intro. Entonces, la mecánica básica para bicicletas fue una cooperación, tiene una bajada, aceitando y manteniendo la máquina, punto. Esto fue una cooperación del colectivo Cifacas. Y ellos escribieron esto: la bicicleta como tecnología también requiere conocimiento y experticia en su uso, mantenimiento y reparación. Este taller será un espacio consecuente con las ideas de autonomía y movilidad. Y movilidad alternativa y sostenible en la medida en que aprenderemos a solucionar problemas frecuentes y cotidianos que se presentan en nuestro rodar por la ciudad. En un encuentro totalmente práctico compartiremos las nociones básicas y elementales como el despinche, el centrado de ruedas, ajuste de partes móviles de la bicicleta, cambio de partes sensibles como cambios, guayas, llantas, frenos y mantenimiento y limpieza de cadena, piños y platos. Había que llevar la bicicleta. Dale, Susi. Bueno, yo fui un asistente al taller de, pues, que yo nombré Mecánica Popular para Niños Bicicleteros. Y bueno, el taller se dio en dos jornadas. Lo dio el Piti, que es un amigo que, pues, se ha planteado desde hace ya varios años como una vida autónoma en su cuerpo y pues como en su movilidad. Y bueno, empezamos la primera jornada fue como conocimiento de todo sobre la bici, todas las partes de la bici. Sí, bueno, todos le preguntamos cosas, nos decía dónde conseguir las piezas, de qué estaban hechas. O sea, todos teníamos como, pues, nos dimos cuenta, la mayoría que conocíamos muy poco como es el medio de transporte. Y lo mal que tenemos nuestras bicicletas. Y lo mal que están configuradas nuestras bicicletas, pues como precisamente por ignorancia y también pues porque muchas veces nos dejamos pues tumbar de los mecánicos, sí, pues a un par de amigos, por ejemplo, muchas veces los han tumbado los mecánicos porque cambiándole piezas o compran un, dicen que no, ponémele un neumático nuevo y después van a ver y está lleno de parches. Entonces, bueno, primero termino, la segunda jornada fue también como conocimiento ya como de los grupos de la bici. Y cómo despinchar la bici, cómo calibrar los frenos, cómo calibrar la dirección, cómo calibrar el muñeco, cómo calibrar el descarrilador. O sea, fue muy brutal porque realmente conocimos como que para qué sirven todo un poco de tornillitos y todas las guayas y cómo comprarlas adecuadamente, que por ejemplo qué marcas son las adecuadas. Entonces, pues fue muy brutal porque realmente como que pues muchos usan o usamos la bicicleta como un elemento como de autonomía, pero pues dependemos de otro para hacerlo. Entonces, pues fue muy bacano como que no solo Piti, sino pues como sus amigos nos compartieran sus secuaces, Piti y sus secuaces nos compartieran ese conocimiento y pues gracias como al Comunlab nos dieron a todos un kit de bicis, una chimba. Entonces, pues todos quedamos como si fuera la sorpresa de la fiesta, no, pues no. No, pues esa fue la piñata más brutal. Entonces, pues fue muy bacano. Fue en el Parque de los Estudiantes, debajo del puente de La Jovita, pues, y fue muy bacano también porque se acercaban muchas personas que iban pasando por allí, pues, por ejemplo, ciclistas así como más cuchos, y pues hacían preguntas y también hacían aportes. Entonces, nada, yo quería como hablar de eso porque fue una chimba. El kit trae un inflador, un juego de llaves de Allen, eso se llama un inflador, una bomba. Tornillos, pero eso es para unir la bomba a la bici. Parches, la goma para los parches, una lijita, una llave de Allen. ¿Esta no es la llave de Allen? ¿Llave de Peston? Llave de Peston. Unas maricaditas que son unas palanquitas para sacar la llanta del ring. aprendí mucho. Nada, entonces todos quedamos así como pues muy contentos con el taller, entonces pues yo quería como compartir esa experiencia. ¡Bravo! El router llegó hasta la puerta del edificio. ¿Ah, sí? Llegué y tiré un post desde allá. ¿Y eso que está atravesando aquí para abajo? Sí, sí, ahí. Material, vientos. Fin de la transmisión, ¿qué pasó? ¡Se acabó! ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, ya quedó estrenada hoy la Pirate Box, Radio Pirate Box, ahora más insoportable que nunca, la Radio Relajo, transmitiendo y subiendo, compartiendo en una red cerrada, ahorita nos escuchamos entre nosotros mismos una vez más. Ahí quedó estrenada, los archivos quedaron. Si ustedes se hubieran metido ahí a la página de qué es lo que estoy haciendo yo para las pruebas, meto a descargas, Oscar ha estado todo este rato, cada que cortábamos, metíamos el archivo y lo subíamos como MP3. Entonces, a ver, Susana, cuénteme cómo fue su experiencia. Yo descargué todos los archivos disponibles, subí unos, y nada, pues era muy fácil, uno se conectaba a la red, en vez de una como una red Wi-Fi, pues una red que está muy cerquita, que no está en el aire, sino que está en la mesa. Y ya ahí salí, se desplegaba la página de Radio Pirate Box. Allí hay una... ¿Viste el logo nuevo? Sí, es una calaverita. Decime algo. No, es una calaverita que dice Pirate Box, y entonces pues ya me contaron que la intervino. Debe recargar. Recargar. Colaborativo, sucedió aquí ahorita mientras estábamos pensando. Yo ya había visto eso, pero no lo había visto en la página. Mientras escuchábamos, bueno, ahí está. Intervinieron el logo de Pirate Box y le pusieron unos audífonos y se llama Radio Relajo, Pirate Box. Y quedó muy bonita. Y ya. Son las próximas calcas que habrán por ahí. Ah, bueno, entonces yo estaba diciendo que uno en una columna de la derecha tiene cómo cargar archivos y las personas que están conectadas en esta red las pueden descargar, cosa que yo hice. Ya. Muchas gracias. Tenemos un oyente cautivo en la mesa. Yo también descargué todos los archivos. Tenemos muchas descargas. Por allá César también. Oh, esto está brutal. Yo lo que pasa es que tengo miedo de decirlo, pero con esto uno puede coger una clase y hackear la clase para que los estudiantes, en vez de estar haciendo otras cosas, estén metidos ahí pillando material y producir, pero bueno. ¿Qué problemas tipo profe? En la próxima versión, esta fue la primera, deberíamos poder escuchar en vivo lo que estaba pasando. O sea, que habrá un botón más que uno pueda estar escuchando en vivo, pero no solo playlist, sino streaming. Sería como transmitirlo ahí mismo, para que sonara y amplificara. Muy bien, se actualizó la radio, muy bonita. ¡Bravo, Mario! Adiós. Estoy transmitiendo constantemente.